Juanito preguntaba con deseo de saber las cosas que a sus años no podía comprender. ¿Por qué no tengo grande como tiene papá? Un auto muy brillante, fácil de manejar. Pero Jaimito, tu pregunta no podemos contestar, y si la contestamos en las mismas quedarás. Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer, así como le crece la barba a Don Fidel. No pregunte tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Jaimito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. ¿Por qué tan chiquitico? ¿Por qué no se me ve? Es el lunar que tengo en la punta del pie. Pero Jaimito, tu pregunta no podemos contestar, y si las contestamos en las mismas quedarás. ¿Por qué dice mamita de noche a mi papá? No luches más, mijito, y córrete para allá. Pobre Jaimito preguntón, encuentra siempre un vacilón, pues nadie quiere dar contestación. Pobre Jaimito preguntón, siempre travieso y juguetón, solo los años le darán contestación. Pobre Jaimito preguntón, encuentra siempre un vacilón, pues nadie quiere dar contestación. Pobre Jaimito preguntón, siempre travieso y juguetón, solo los años le darán contestación. ¡Ole!